Encontrados. ¿Dónde fueron encontrados exactamente? Fueron encontrados dentro del servicio. Fue una denuncia que se hizo a nuestro bloque legislativo en el Senado. Se procedió a hacer la denuncia y actuó, por supuesto, la Cámara, y se tomó el recaudo ya de exigir que se preserve, porque ¿cuál es el problema? Ustedes acuérdense que ahora la preservación de documentos es un paso clave, no nos pase como en Paraguay, que se están perdiendo documentos de la época de represiva, perdiendo es una forma de decir, no lo están robando. Entonces acá la preservación de esos documentos que estaban en sede del servicio penitenciario es muy importante, porque lo que permite es ver cómo se trabajaba y ver si datos que nos sirven para esto. Nosotros, con la Comisión Provincial de la Memoria, que ya estuvo conversando en su momento, en la última reunión con el juez Schifrin, va a requerir también que esa documentación, después que se ponga a disposición de la justicia, pase a ser de los materiales que nosotros preservemos ya desde el punto de vista de recreación de la memoria y saber qué es lo que ocurrió y preservación de los documentos, ¿no? Hay mismos legisladores del FREPASO de la provincia de Buenos Aires que reciben como anónimos denunciando, ¿no?, cuestiones sobre el servicio penitenciario. Hemos recibido desde hace tiempo. Algunas las hemos estudiado y las hemos incorporado antes de haber tomado la decisión de pedir la intervención. Hemos recibido anónimos sobre actitudes que le convenía primero corroborar antes que hacer una denuncia. Pero sí, hemos recibido bastante. Lo que ocurre es que, una estructura que no ha sido depurada, no ha sido transformada, es evidente que debe tener ciertos pactos de silencio, y quienes quieren tener otro tipo de servicio penitenciario deben también tener el temor de no tener ninguna represalia, ¿no? Obviamente. Ahora el trámite de la solicitud, ¿cómo tiene que seguir? Ahora nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, estamos haciendo el reclamo público al gobernador para que proceda de esta manera, y hemos presentado un proyecto de ley que genera dos situaciones. Una, la intervención del servicio penitenciario, la puesta a disponibilidad de la cúpula por 180 días para revisar quiénes tienen que quedar y quiénes tienen que salir. Y además hemos abierto, dentro del mismo proyecto, la decisión de crear una comisión bicameral de investigación para ver si todos estos ilícitos que aparecen por separado en realidad son una práctica sistemática y que hay una organización ilícita dentro del servicio. Con lo cual, serían el elemento que los legisladores podrían aportar a la justicia después de una investigación de un tiempo prudencial que nos permita juntar los elementos, escuchar a la gente que quiere hablar sobre los delitos que pueda haber ahí adentro. Alejandro Mosquera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Mucho gusto saludarla. Gracias por llamarme. Muchísimas gracias. ¿Qué opina que sea el ejército el encargado de capacitar a la gente con pintura, carpintería y mecánica? Bueno, lo que pasa es que el ejército tiene capacidad para hacerlo, porque en cada cuartel, en cada unidad, ahí está el taller de carpintería, está el taller de pintura, se hacen trabajos de albañilería, todo para el mantenimiento del cuartel. De manera de que incorporen, no sé, 2, 3 personas en cada una de las carpinterías, pueden aprender a hacer el trabajo sin necesidad de montar ninguna escuela ni nada por el estilo, ¿no? Y la propuesta que tira Brinzoni de que como contrapartida se incorporen a 15.000 jóvenes con el presupuesto que se destina a los planes trabajar. Bueno, si yo hoy leí en Clarín de que una semana por mes únicamente harían instrucción militar, el resto del tiempo estarían en el plan trabajar. Bueno, al margen de que la idea sea buena o sea mala, lo cierto del caso es que, de acuerdo con los principios de defensa nacional sanos para cualquier país del mundo, un país tiene que contar con reservas. Porque no puede tener en servicio activo todo el personal o todos los efectivos que necesitan para una eventualidad militar. Y bueno, desde que terminó el servicio militar obligatorio, que hicieron muy bien en terminarlo de una forma concebida como lo daba la ley Riquieri, una ley de hace 100 años, desde que terminó el servicio militar obligatorio, nos quedamos sin reservistas. Claro. Es decir, que si mañana pasado hay, Dios no lo quiera, cualquier problema, no tenemos nadie de reserva, y apenas hay unos pocos miles de soldados incorporados en las 3 armas. Pero no habría que ponerse a trabajar en ese sentido, más que pedir dinero de los planes trabajar. Y bueno, pero ¿y qué solución le puede dar, señorita? Pues el servicio militar obligatorio, ni soñar. Ojo, no estoy defendiendo el plan porque recién lo acabo de leer, no lo he estudiado convenientemente. Uh-huh. El servicio militar obligatorio no hay. ¿Dinero para contratar miles y miles y miles de personas? Bueno, llegar a 100.000 como había en el cuando estaba el servicio militar obligatorio entre las tres Fuerzas Armadas, tenía más o menos 100.000 hombres. Bueno, es imposible de hacer. Entonces, alguna solución hay que tratar de encontrar para que esa gente se instruya. Uh-huh. Bueno, que aprovechar lamentablemente ese la situación de miseria que está viviendo la República, de manera que haya gente que se vea obligada por unos pocos pesos, aunque sea por eso, para educarse militarmente. Por supuesto que han sido para la República otra cosa totalmente diferente, no esa, ¿no? Claro, porque Ballester, ¿qué tal? Buenos días, Walter Isaías, los saludos. Digamos, ¿no sería la función por la cual una persona tendría que entrar al ejército, no? ¿No sería el espíritu por la cual una persona decide ser parte del ejército? Claro, que lo que pasa es que el reservista no es una persona que forma parte del ejército, sino que es un ciudadano que se arma en defensa de su patria. Mm. Y para armarse en defensa de su patria, como dice la Constitución, tiene que tener un grado de capacitación, claro. O habrá que dársela en ese momento. Uh-huh. Lo que pasa es que si se le da la capacitación, o se le quiere dar la capacitación en el momento en que, digamos, álgido, el momento del problema, uh-huh. Sí. Prácticamente no hay tiempo, porque el mínimo tiempo que se necesita para capacitar básicamente a un soldado son aproximadamente 3 meses de instrucción. Uh-huh. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, digamos, en general con esta medida? Que, mire, me gustó la cosa. Si por una semana por nueve, si me dijeran, bueno, lo van a incorporar permanentemente. Además, el plan de trabajar, porque tampoco no nos engañemos, ¿no? El plan trabajar es para ayudar a la gente. No es una cosa fundamental que la Argentina realice, porque ojalá la Argentina no tuviera ninguna necesidad de hacer ese plan trabajar, que cada cual pudiera trabajar en lo que quiera y en lo que le resulte útil. Uh-huh, claro. No en salir a hacer zanjas o destapar canales o uh-huh. cortar yuyos o cortar el pasto de la plaza, porque eso es en uh-huh. definitiva lo que hacen hacer el plan trabajar, ¿no? Claro. Todas tareas secundarias, e incluso en cierta forma le están sacando puestos de trabajo a la gente normal, porque todo ese trabajo que hacen cortando pasto en la plaza o desmalezando un canal lo podrían hacer gente de en su trabajo normal, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿usted sabe, Ballester, si el ejército recibiría algún dinero por esto? Digamos, para dar los cursos. Mire, yo estoy totalmente alejado de la parte actividad del ejército, así que no conozco los planes que están realizando. Yo uh-huh. conozco lo que se ve, lo que sale en los diarios. Sí. Lo que dice el Clarín de hoy, por ejemplo, bueno, estoy diciendo propaganda Clarín, es que lo único que piden es una semana por mes, uh-huh. y a cambio de eso, bueno, a cambio de eso, aunque no le den una semana por mes, igual lo tendrían que hacer la capacitación de carpinteros, mecánicos, armeros, en fin, todo lo que es. Claro, uno lo ve extraño porque vio cuando ocurren los conflictos, sobre todo en el interior del país, que la gente reclama planes trabajar y hay problemas, ¿no?, de parte del gobierno para entregar estos planes y después aparecen como última medida, como una cuestión así para apagar el incendio directamente. Dice el gobierno, bueno, acá tienen determinada cantidad de planes trabajar, pero no, parece que no es una cosa como que abunda, ¿no? No es una... El problema es el problema del dinero. Mm. Porque el plan trabajar, en realidad lo que es hacer una subvención encubierta a la desocupación. Por supuesto. Uh-huh. Ese es en realidad el plan trabajar. A un individuo le dicen, bueno, te vamos a dar 150 pesos por mes o uh-huh. 200 pesos por mes, y entonces vos tenés que hacer todo esto. Claro, en vez de claro. decirle, bueno, como estás en la indigencia, te regalo 200 pesos, uh-huh. es mucho mejor el plan trabajar, porque el que le regalan el dinero y se queda tirado en una hamaca, ese tipo queda ya perdido para siempre. En cambio, en el plan trabajar, por lo menos algo hace. Además, hay que ser realistas. El otro día leí en el diario también que hay un proyecto para darle a madres, a mujeres, jefas de familia, uh-huh. que no tengan otros ingresos, que no tengan trabajos, 150 pesos por mes. Uh-huh. Y a cambio de esos 150 pesos, pero parece una cargada, ¿no?, sino una tragicomedia, a cambio de esos 150 pesos, las señoras deben, dos puntos, uh-huh. completar sus estudios secundarios. Segundo, realizar trabajos comunitarios. Y tercero, comprometerse a mandar sus hijos a la escuela. Uh-huh. Pero ¿cómo una mujer puede hacer con 150 pesos, puede hacer todas esas cosas? Claro. Sí. es directamente ridículo. Uh-huh. Horacio Ballester, le agradecemos mucho la comunicación. ¿Eh? Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Que es vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mercedes? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros regular, porque como bien estabas explicando, es el 11 robo en 5 años, ¿no? Claro. Y no es fácil reponer cosas, más que muchísimas de las cosas, te diría, casi todas han sido donadas por la gente cuando nosotros inauguramos. Claro, o sea, la verdad que los chicos que atienden no son empleados, son colaboradores, que ellos mismos fueron los iniciadores de la librería. No son empleados que van a trabajar, son jóvenes que tienen su trabajo y entre ellos se turnan para atender, que fueron los que tuvieron la idea de poner esa librería y la pusieron con su primer dinero que lo tenían para veranear, con eso alquilaron el local. Y consiguieron que se les donen instrumentos, sí, ¿no? Sí, evidentemente hubo muchas donaciones, por digamos, porque las madres tenemos un respeto, digamos, la gente sabe que nosotros decimos que es para una librería y que efectivamente es para una librería, ¿no? Claro. Y una librería abierta. Así que hubo donaciones de muchísima gente y con eso hemos podido armar todo lo que se armó. Yo no sé si la conocés, pero es muy grande, es muy linda, está hecha con mucho amor, sobre todo. Hay exposiciones de cuadros de distinta gente que hace exposiciones dentro de la librería. La gente no tiene por qué ir a consumir, la gente se sienta y puede leer, tiene libros para leer los que quiera. No es necesaria la consumición, porque está el café literario, la librería todo junto. Claro. Pero tampoco se vende alcohol. En nuestra librería no se vende, en nuestro café literario no se vende alcohol. Uh-huh. Y lo único que te quiero decir es que enfrente está el ANSES, donde toda la noche hay vigilancia. Uh-huh. Sacaron todo, vos sabés que sacar una, ¿cómo se llaman estas cosas que se ponen para el sonido? Consola de sonido. Las consolas, los bafles enormes y qué sé yo. Yo creo que los tuvieron que ayudar, escúchame. Claro, porque eso necesita alguien con un vehículo que se lo lleve. Levantaron la puerta, la cortina con suma tranquilidad, rompieron los vidrios. Y yo no sé si conoces ahí la calle, pero la calle es completamente angosta, es donde exactamente se angosta la calle. Claro, y está el departamento de policía ahí nomás. Pero... Ahí a dos cuadras. Uh-huh. Así que, bueno, pero imagínate, si ellos saben bien a quiénes mandan. Claro. Así que es evidente. Pero de todos modos, yo no sé si me quieres hacer una pregunta, lo único que te quiero decir es que nosotros vamos a seguir adelante, que cada vez que hacen una cosa de estas viene más gente a colaborar. En el último robo nos habían robado la video y enseguida vino un joven y dijo, yo la tengo y la uso poco, tomen las madres. Entonces todo esto te da más fuerza para seguir luchando. De todos estos robos hubo obviamente denuncias policiales, ¿no? Sí, porque tenemos un seguro, ¿no? Claro. ¿Alguna vez se pudo saber si se investigó algo, si se llegó a alguna aclaración de alguno de los hechos? Nunca. No, nunca. Nunca se investigó nada, nunca se vino nadie, se conoció quién fue. Nosotros sabemos quiénes son, que no los conocemos por nombre y apellido, pero sabemos quiénes son. El que puede actuar con total impunidad, rompiendo con toda fuerza, levantando cortinas, llevándose las cosas en una camioneta, porque para eso se necesita una camioneta, y enfrente hay una vigilancia, te das cuenta que están apadrinados, ¿no es cierto? Claro, por alguna fuerza de seguridad. No te quepa la menor duda, o por todas. Mercedes Meroño, te agradecemos muchísimo la comunicación, Muchas gracias a ustedes por llamar, chicos. Y mientras ustedes se involucren y denuncien como denunciamos nosotros, ellos no van a poder. Por supuesto. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Que haya más fuerza, ¿eh? Exactamente. Un abrazo grande. Gracias por adiós. De la Alianza por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Podestá. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, usted hizo una presentación ante la Fiscalía de La Plata denunciándolo, ¿no?, a este hombre por los dichos que tuvo. Así es, a Bartolotti, por incitación a la violencia, apología del crimen, discriminación, abuso de poder, bueno, y otras tantas cosas que a mi juicio... lo han puesto en falta, por supuesto. Pero detrás de todo esto lo que se esconde es algo mucho más perverso que un exabrupto, porque convengamos que para ser funcionario del municipio de Aldo Rico, esa ya es condición sine qua non tener estas características. Pero decía que va mucho más allá de los dichos, y desde hace bastante tiempo, entre los pasillos y rumores, que por ahí uno no le daba mucho crédito, existía la posibilidad de que se estuviera armando algún grupo parapolicial, porque lamentablemente Rico, el paradigma de la seguridad, tenía uno de los índices más altos de criminalidad en San Miguel. Entonces, como esto le afeaba el distrito, aparentemente se estaría elaborando un plan para hacer algún grupo que tuviera al margen de la policía. Ahora, fíjese, los dichos de Barcelotti confirman esto, porque él dice que les den a él, los vecinos, la información del movimiento de los delincuentes, que él lo va a guardar en su computadora y que va a saber qué hacer. Ajá, él... de manera privada. Privada. Mientras que cualquier funcionario público, cualquier persona con dos dedos de frente, bueno, por supuesto que a nivel académico esta gente no tiene, le tiene que decir a los vecinos, denuncien en la comisaría, y si no tienen confianza, porque puede ser en la comisaría del barrio, denuncien ante la fiscalía. Entonces, esto es peligroso, y lo que es peligroso es que salten otras voces a apoyarlo. Lamentablemente para ellos fueron muy pocas las voces, pero esto de Poggi me demuestra que Barcelotti no está solo. Entonces le voy a pedir a la justicia que amplíe y que lo cite al señor Poggi para ver si en toda su dimensión está de acuerdo con los dichos de Barcelotti. Entonces, ¿estaremos ante una asociación ilícita? Esto es peligroso. Esto es peligroso. Diputada, también existe de parte de todos los hombres de Rico, de alguna manera, como una... ¿Usted cree que hay una persecución hacia usted? Mire, yo he tenido amenazas, atentados, bueno, este tipo de cosas que son, yo le diría, hasta lógicas. No me acostumbro a ellas, por eso las denuncio, pero uno no puede... puede tener miedo, debe tener miedo, porque es lógico, es una actitud que tenemos que tener los humanos, que creemos que estamos un poquito cuerdos, ¿no? Porque en este mundo no estamos todos muy cuerdos. Pero no te puede detener el miedo, si no, elegiría otra comisión. Iría a la comisión de turismo, que es tan loable como la de seguridad, y me dedicaría a que los chicos más humildes pudieran pasear, que es una tarea loable. Pero la verdad digo, si esa garúa me moja, realmente me tengo que dedicar a otra cosa. Diputada Graciela Podestá, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Que tengan buen día. Hasta luego. El diputado de la Unión Cívica Radical, Melchor Cruchaga. ¿Qué tal, Cruchaga? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Qué opina de la jurisprudencia que queda sentada a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no iniciar cargos contra Liporachi por este abuso que hace de su autoridad? Bueno, escuché la parte final, no escuché la parte previa, pero no he leído íntegramente la decisión que usted, la resolución que usted menciona, así que realmente no puedo emitir un juicio definitivo. Me da la impresión de que está ejerciendo facultades disciplinarias y no la que corresponde en el Consejo de la Magistratura. Ajá, porque lo que sostiene una parte del expediente de la Corte es que esto estaba dentro del ejercicio de atribuciones que le son propias y despojado de cualquier interés personal, cuando en realidad no había por medio ninguna causa penal como para hacer las escuchas que había hecho Liporachi sobre su subordinado. Yo personalmente tengo, si usted me permite, al no haber leído la totalidad de la resolución de la Corte, voy a hacer una apreciación con la tolerancia de ustedes y de su audiencia, en el sentido de que voy a hacer referencia al caso de la escucha telefónica, al caso de una escucha telefónica que tuviera las mismas características. Me parece absolutamente irregular e ilegal, y precisamente por esa razón se promovió un juicio político a dicho magistrado. Así que creo que las características del hecho, más allá de el caso concreto que haya permitido a la Corte tomar la decisión que tomó, me da la impresión de que es absolutamente irregular, de que es absolutamente arbitrario, que es absolutamente ilegal que un juez se maneje con esos procedimientos. Uh-huh. ¿El Consejo de la Magistratura podría iniciar alguna medida en cuanto al juez Liporachi si se resuelve que esto es irregular efectivamente? Hay una situación muy compleja porque precisamente hay una denuncia que formulé en la Cámara de Diputados de la Nación en relación a este tema, porque en el periodo anterior se consideró que una denuncia de este tipo ya había sido resuelta por la Cámara, cosa que yo niego, uh-huh. Razón por la cual, si simplemente lo que le puedo decir es que a mi criterio estos mismos hechos tienen todavía abierta la posibilidad de la instancia de ser examinadas por el Consejo de la Magistratura, aunque reconozco que formalmente hay una, diríamos, una confusa interpretación de un expediente en la Cámara de Diputados de la Nación que todavía no fue resuelta a pesar de un pedido de investigación que yo formulé. ¿De qué se trata? Se trata de que efectivamente, le reitero, para no hacer engorrosa ni técnica la respuesta, el expediente por el cual se denuncia una cosa similar contra dicho magistrado en su oportunidad fue rechazado por la bancada del justicialismo, quien alega que esto ya fue decidido por el cuerpo con su archivo, lo que obviamente implicaría el archivo de las actuaciones y la imposibilidad de ser tratado nuevamente por el Consejo de la Magistratura. Ajá. Yo opino que no es así, y esa es la discrepancia que tengo con el propio Consejo de la Magistratura, y he solicitado una investigación que todavía está sin decidir en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Melchor Crucha, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Fue la falta de seguridad. El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, elevó un pedido a su municipio en calidad de vecino del lugar, solicitó a las autoridades de la intendencia que autoricen a convertir el barrio donde vive en un área cerrada. Estamos en comunicación telefónica con el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. Te voy a corregir algunas cositas porque la publicación está plagada de errores. Esto es lo que leo del diario Página 12 bueno, ayer. Que lo leas del diario no significa que sea la realidad, ¿no? No, le estoy comentando. Bueno, primero que nada, lamentablemente no vivo más en el barrio desde el 20 de noviembre del año pasado, donde tuve un intento de asalto que pues, me provocó muchísimos inconvenientes de índole familiar. Uh-huh. Así que hasta inclusive mi nenita está con tratamiento psicológico, mi mujer no quiso volver más al barrio. Y yo desde el 20 de noviembre es que ya no vivo más en ese barrio tan lindo donde viví toda mi vida. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, es un barrio que está cerrado. ¿Ya está cerrado? Claro, porque tiene, pero cerrado naturalmente. ¿Cómo naturalmente es? Tiene el río Matanza en el fondo. Uh-huh. Tiene un alambrado olímpico del centro atómico Ezeiza, uh-huh, de un lado. Y tiene un alambrado que no es olímpico, que es lo que pretenden cambiar los vecinos, que es un alambrado de campo, de la estancia La Morena, propiedad del señor Peña. Uh-huh. O sea que el barrio está cerrado. Y además se le puso desde hace muchísimos años un control en la puerta, un control para el ingreso y egreso de gente que llega a la zona. Uh-huh. Como no provoca absolutamente ningún corte de paso a nadie, porque nadie pasa por ahí, porque es el último barrio del distrito contra el río Matanza, o sea que no hay manera de ir a ningún lado, está virtualmente cerrado geográficamente. Uh-huh. Entonces los vecinos, ante una serie de inconvenientes de seguridad que hubieron en los últimos tiempos, y dado que el barrio está tan alejado del resto de la población y del resto de los barrios, no hay posibilidades ni de poner una comisaría ni de poner control policial. O sea que los propios vecinos deben hacerse cargo de la seguridad, pues está muy, muy, muy retirado del resto del gran eje de donde está la población. Uh-huh. ¿Y no hay manera de que se reciban una ayuda de seguridad de parte de algún organismo de la provincia? No hay posibilidad porque nosotros tenemos 160.000 habitantes en cuatro ciudades y tenemos la cantidad de gente justa, muy justa, para mantener la seguridad en las ciudades. Y este barrio está totalmente descolgado en el medio del campo, en el campo por los tres costados, y como te decía anteriormente, da el límite contra el distrito de La Matanza, y el río Matanza hace de final y de parte final del barrio, entonces es muy complicado. O sea, como el Estado no puede mantener la seguridad de los vecinos, alambra el barrio. No quieras decirme algo que no estoy diciendo. No sé, es muy difícil, y no veo por qué, si los vecinos tienen posibilidades, porque es un barrio de gente con posibilidades económicas. Ajá. No veo por qué vamos a tener que tener ahí un patrullero permanente para cuidar la seguridad, cuando hay otros lugares donde la gente humilde no tiene ninguna posibilidad. Y sacarlo de un lado para ponerlo en otro. Y además lo más interesante de esto es que si pasa de barrio abierto a barrio cerrado, el municipio sigue cobrando todas sus tasas y deja de brindar los servicios. Entonces ya se ocupa los mismos vecinos de reponer las luminarias y de hacer la recolección de los residuos y todo eso, que hoy el servicio lo brinda la municipalidad. O sea que el barrio quedaría ahí, sí, de esa manera, sin servicios de ningún tipo de parte del municipio. No, claro. Nosotros, como en otros barrios cerrados, retiramos la basura, las ramas, desde la puerta del barrio, no casa por casa. Perfecto. El mantenimiento de las calles y todas esas cosas que realmente, como nosotros tenemos muchos problemas de recaudación, nos es realmente complicado brindar los servicios. Pero son servicios que brinda absolutamente todos el municipio, y que ante el pedido de los vecinos, y que en su oportunidad, esto tiene un año y medio, en su oportunidad yo acompañé con mi firma, porque hicieron la presentación, y yo en ese momento era vecino del barrio, entonces los acompañé con mi firma, me pareció de lo más normal. Eso es todo, y lo interesante es saber, ir verlo, es un barrio que está virtualmente totalmente cerrado, por una estancia, el río Matanza y el alambrado olímpico del Centro Atómico 6. Intendente, muchas gracias por la comunicación. Adiós. Hasta luego. Legislador de la provincia de Buenos Aires por la Alianza, Alejandro Mosquera. ¿Qué tal, Mosquera? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Hoy se va a tratar entonces la posibilidad de la renuncia del señor Martínez. Sí, es una exigencia nuestra, digamos. Básicamente, el planteo que estamos haciendo es que ha quedado, digamos, claro que el comisario Martínez ha participado de prácticas de tortura. En una época tiene que ver con la dictadura militar, en un caso que ni siquiera tiene, digamos, algún roce con situaciones sindicales, políticas o sociales. Con lo cual, si eso se provocó en ese caso, uno tiene la fuerte sospecha de que además puede haber participado en otros. Claro. Pero con la prueba de uno, lo que indica es que no sería lógico que una persona que ha practicado tortura esté al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Aún más cuando una señal de esa envergadura, digamos, estimularía en la bonaerense los bolsones estos de autoritarismo, claro, de práctica de apremios, de golpizas, de tortura, que todavía siguen existiendo y que se cuentan con creces. Pues, estas lecturas que ustedes hacían recién, de las denuncias que aparecen, de las estadísticas que no están generalizadas, pero que tienen los fiscales o los defensores, oficiales en la provincia de Buenos Aires, marcan esa fuerte realidad. Ahora, ¿cuál, según su evaluación, cómo se podría pensar la actitud del ministro de Seguridad, Ramón Berón? Bueno, primero ya hay un caso error, falla o un compromiso de la estructura del gobierno, especialmente de Verón, por no haber nombrado a Martínez, porque lo que es insólito es que no conozcan esta realidad de que haya, o digan no conocer la realidad de que Martínez estaba acusado y procesado por el caso de tortura, y donde aparecía probado más allá del final del juicio. Cosa que Verón parece incluso hasta poner en tela de juicio. Claro. Ahora, si Verón y el Poder Ejecutivo sostienen a Martínez, yo diría que acá se avanza en otra responsabilidad. Es decir, ahora todas las situaciones de apremio, de golpizas o de tortura que pasen en la provincia de Buenos Aires, si lo mantienen a Martín, están dando una señal ellos de sustentarlos, con lo cual se agravaría la situación respecto a la seguridad de la provincia. Ya no sería la situación de bolsones, sino que se sostiene una política que tiene que ver con eso desde la cúspide del poder ejecutivo, es en este caso el Ministerio de Seguridad, con lo cual yo creo que tendrían una responsabilidad enorme si es que no lo remueven a Martínez. Y creo que la legislatura tiene que producir rápidamente una modificación de la legislación respecto a cómo se nominan los altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros sostenemos que tienen que tener, tienen que pasar por el legislativo. Uh-huh. Hay proyectos que dicen que tienen que ser autorizados por el Senado, uh-huh, lo cual permitiría que organismos de derecho humano, organismos de vecinos, municipalidades, particulares, pudieran, en el transcurso que se están estudiando los pliegos, dar a conocer las opiniones para ver si están aptos y son idóneos para la función que les cabe. Esta idea estuvo en el comienzo de la reforma, uh-huh, y lamentablemente el gobierno del doctor Duhalde no permitió que avanzaran estas ideas, por supuesto, lo cual lesionó fuerte la posibilidad de control en la nominación de los jefes policiales. Ahora, si uno se pone a analizar un proceso y una especie de continuidad, y por ahí incluso puede hacer un análisis por dos vías. Por un lado, los sucesivos nombramientos que hubo al frente del Ministerio de Seguridad. Por otra parte, estas cuestiones de base que usted marca del veto del artículo 56 de la reforma de la policía bonaerense. ¿Cómo se evalúa la gestión de Eduardo Duhalde respecto de lo que fue la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y la continuidad o no continuidad del doctor Rucauf al frente? El doctor Duhalde, desde el punto de vista de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, fracasó. Uh-huh. Fracasó en dos términos claves. Uno, en dar seguridad a los vecinos. Durante toda la etapa hubo del doctor Duhalde un crecimiento vertiginoso del delito, uh-huh, y dentro de la estructura de la bonaerense también creció los bolsones de corrupción. Uh-huh. Ese es el primer elemento, es el que toca fuertemente a los vecinos, a la gente común, lo que ha ocurrido. Y el segundo ítem es que también se habla de fracaso producto de que siempre en la provincia de Buenos Aires existió la fuerte complicidad del poder político ante esos bolsones de corrupción que avanzaron durante muchos años dentro de la estructura laboralense. Uh-huh. O sea, fracaso en la estrategia de seguridad, fracaso por los pactos de impunidad que existieron en la provincia respecto a la bonaerense. Y el doctor Rucauf, ¿qué es lo que hace? Le da continuidad a la política, donde pone el acento en la mano dura, y la mano dura fracasa, porque la mano dura en realidad no es protección de los vecinos y de generar condiciones de mayor seguridad, sino que era sobre todo la idea de dar más poder a la policía. ¿Qué? A una policía con esta estructura, con estos oficios, sin transformación necesaria, la respuesta fue que en algunos lugares había mayor voluntad de combate al delito, lo cual se demuestra en la cantidad de caídos de nuestra policía de la provincia, pero por el otro costado la cantidad enorme de apremios, de denuncias de corrupción, uh-huh, de situaciones que se van descubriendo en algunos casos con denuncias periodísticas, como la que pasó en la zona de La Matanza, uh-huh, donde se siguen descubriendo los bolsones de corrupción. Además, porque lo que habría que preguntarse respecto de esto es si, más allá de la mano dura, no quieren una policía que esté subordinada a los mandatos institucionales, ¿no? Sí, es la vieja tradición de que con la policía se pacta. Y, claro, y en realidad no hay que pactar. La policía hay que dirigirla al servicio de mejorar la seguridad. Uh-huh. Cuando uno lee los índices delictivos en la provincia de Buenos Aires, nota que no ha variado un ápice, la tendencia de crecimiento sigue. Uh-huh. Con lo cual acá, lo que está es continuidad de una política que no ha mejorado nada la situación de inseguridad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, con el agravante de haber puesto autoritarios como Rico, ¿no es cierto?, que además del autoritarismo están fuertemente sospechados de haber cometido ilícitos. Claro. Con lo cual, la estructura no es que avanzó a un saneamiento, sino, retrocedió en términos de que se continúan estas especies de bolsones de silencio que permiten la estructuración de bandas delictivas. Alejandro Mosquera, diputado de la provincia de Buenos Aires por la Alianza, le agradecemos muchísimo la conversación. Gracias a usted, hasta luego. Que tenga buen día. está acusada de una causa para escapar de ningún tipo de condena ni de investigación. Uh-huh. Implicaría la apertura de una causa paralela. Así que no habría ninguna ventaja en denunciarlo. Por el contrario, en general lo que sucede es que, lo que se ve es que las personas que denuncian públicamente, o sea, va y denuncia a la fiscalía un hecho de tortura, lo que vuelve es a ser golpeado y a ser castigado. Digo, uh-huh. Y yo lo plantearé ni siquiera para el caso de las personas que están sospechadas. El caso Bru es el caso más llamativo de lo que pasó en Provincia de Buenos Aires con una persona que denuncia que la maltrataron. Uh-huh. Termina desapareciendo. Y muerto y desaparecido. El otro tema fundamental es que la mayoría de las personas que es torturada por investigaciones que vimos no denuncia públicamente, ni siquiera en la indagatoria. Uh-huh. O sea, estamos hablando de personas que son detenidas porque es el universo sobre el cual es más fácil sacar estadísticas de malos tratos. O sea, personas que son detenidas y tienen, por ejemplo, entrevistas con defensores, entrevistas con el juez por lo que se llama la indagatoria. Uh-huh. Es más difícil sacar estadísticas sobre las personas que son detenidas en general sin ser llevadas a la justicia, golpeadas y luego soltadas, ¿no? Que son muchas detenciones por averiguación de antecedentes y son golpeadas, o directamente que son detenidas sin ningún registro de la detención, que también sigue sucediendo. Claro, que son muchos casos y en los cuales también las personas que son detenidas ni conocen sus derechos, ¿no?, a realizar este tipo de denuncias. Sí, las personas que son detenidas no conocen los derechos, pero también no habría que olvidarse que muchas veces la policía que los detiene no conoce los derechos por los cuales los detiene. Claro. Uh-huh. O sea, lo que hace la policía es detenerlos sin saber por qué los está deteniendo. Uh-huh. O sea, sabe un motivo personal para detenerlos, pero no en el encuadre legal. Uh-huh. Y también hay una estadística que habla de que es poco el nivel de gente que hace denuncias, ¿no? Es diferente según sea Buenos Aires, según sea Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, según cada departamento, pero nunca pasa más de 3 de cada 10. Y además según qué tipo de delitos, ¿no? Algunos se denuncian más, otros se denuncian menos. Doctor Gustavo Palmieri, buenos días. Natalia Arguete, saludos. Perdón, porque por ahí lo que entendí es mal la pregunta. Me refería a delitos en general. De delitos de denuncias de tortura, sí. Por las estadísticas que nosotros tenemos, que son parciales, o sea, están sacadas sobre algunos departamentos del Gran Buenos Aires, entre uno de cada 10 y uno de cada 15, según qué departamento, de los que sostienen acá que son torturados, hacen público el hecho. Hacer público el hecho significa muchas veces ni siquiera atreverse a hacer la denuncia ante el Ministerio Público, ajá, sino hacerlo en la indagatoria. Uh-huh. O sea, cuando el juez les pregunta qué pasó porque están detenidos, declarar al mismo tiempo que fueron torturados en la detención, al momento de la detención, cuando fueron remitidos a la comisaría o mientras están encarcelados en la comisaría. El doctor Palmieri, ¿cómo evalúa la preocupación que manifiesta la Corte Suprema de Justicia bonaerense en torno a estas torturas? ¿Llevaría a algo concreto? La preocupación es importante. Creo que igual falta bastante por hacer. Uno de los problemas fundamentales por los cuales la tortura en Buenos Aires es tradicional y está aumentando es por la falta de respuesta judicial. Uh-huh. O sea, los jueces tienen que expresar por una parte preocupación, pero lo que tienen que hacer es juzgar a las personas que acusadas de tortura. Muchas veces ni siquiera es necesaria la denuncia. Primero son funcionarios públicos y es muy difícil. Uno puede leer varias indagatorias donde la persona detenida sostiene que ha sido golpeada y eso no implica que se inicie una investigación, y eso es una violación, un deber de funcionario público, que es denunciar, o sea, una vez que está denunciado el hecho, iniciar una investigación, ¿no? Claro. El otro tema es que se archivan fácilmente. Lo que leían sobre el caso de la tortura, el hecho de tortura en el que es procesado el actual jefe del superintendente o jefe de la policía bonaerense, uh-huh, Martínez, es un hecho muy común en las dos combinaciones. Uno es que, a pesar de existir una cierta cantidad de prueba, se considera que falta otra por la cual el hecho no está probado. Uh-huh. Y otro hecho importante es que cuando son hechos graves que dan caracterización para tortura, se los investiga por apremios ilegales, uh-huh, que es solamente algunos, que es lo que se entiende por malos tratos, que no es, uh-huh, lo mismo que tortura, ¿no? Claro, claro. Doctor Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Estamos en comunicación telefónica con el senador Eduardo Sigal. ¿Qué tal, Sigal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos presentado un pedido de que venga el ministro al recinto a dar una cantidad de explicaciones que el ministro no está dando a los pedidos de informe que viene aprobando el Senado en los últimos meses hay como una actitud autista del ministro y del Ministerio de Seguridad, no responde los pedidos. Bueno, como hay evidentes muestras de que la inseguridad está en una situación muy grave en la provincia de Buenos Aires, nos parece importante tener una presencia del ministro en el recinto y hablar sobre denuncias que se han recibido o que han tomado estado público, por ejemplo, un incremento de los apremios ilegales, lo que comúnmente se llama torturas, a menores en las comisarías de la departamental San Isidro, la departamental norte, donde el asesor de menores, Carlos Vigali, dice de que ha comprobado de que en lo que va de la gestión de Rucau hay tres veces más apremios ilegales que las que había antes. Se ha pasado de 7 denuncias, un promedio de 7 denuncias por mes, uh-huh, a 22 denuncias, uh-huh, por mes. Exactamente. También hemos recibido distintos informes de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que indican de que uno de cada 5 detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires recibe golpes. Uh-huh. Además, teniendo en cuenta, nosotros, por ejemplo, lo consultábamos también al Centro de Estudios Legales y Sociales, y ellos decían que incluso hasta es baja la proporción de gente que denuncia esto, ¿no?, de jóvenes que denuncian esto. Sí, y en particular este tema de los menores que yo hacía referencia es en realidad una investigación que hace el asesor de menores, uh-huh, y no denuncias formales que se han recibido. Por lo tanto, es más preocupante. Claro, ¿no? Es por que, supuesto. Acá, como muchas veces se dice, el preso hace la denuncia para que lo cambien de comisaría, para que lo lleven a otro lado, para mejorar su situación, sino que son investigaciones que ha hecho gente vinculada a la justicia o organismos defensores de derechos humanos que comprueban no que existen, no solo que existen, que ya de por sí es aberrante estos apremios ilegales, esta violación a los derechos humanos, sino que se han incrementado, uh-huh, a un nivel de triplicarse con relación al año pasado. Entonces uno se pregunta, ¿esta es la política de mano dura, de dureza con los delincuentes que planteaba Rucau? Uh-huh. Bueno, si es esto que atenta contra los pactos internacionales, contra la Constitución, contra toda la legislación argentina, si es esto, ¿ha tenido algún tipo de resultado en materia delictiva en la provincia de Buenos Aires? Y uno comprueba por las propias estadísticas oficiales que seguimos teniendo un delito cada 3 minutos en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que sigue superpoblándose las cárceles y las comisarías de la provincia de Buenos Aires, pero que los delitos siguen. Entonces, yo me pregunto y quisiera preguntarle al ministro de Seguridad, ¿en qué consiste la política de seguridad el gobernador Rucau y del ministro Verón en la provincia? ¿Qué están haciendo en materia de prevención? ¿Qué se está haciendo en cada uno de los componentes de esta política de seguridad? Senador, mientras usted hablaba de dónde salen estos números, digamos, que salen de una investigación y no exactamente de una denuncia, yo me preguntaba si, más allá de los temores que puede tener uno, sobre todo un joven, hacer la denuncia, lo cierto es que los jóvenes no saben cuáles son sus derechos cuando son detenidos, ¿no? ¿Qué se debería hacer en ese sentido para paliar esa situación? Mire, lo fundamental ahí, y justamente yo creo como parte de la prevención, yo creo que hay que hacer campañas muy fuertes de explicar, y esto es responsabilidad del Estado, aunque yo valoro muchísimo lo que hacen muchas veces organizaciones no gubernamentales, pero hay una responsabilidad del Estado que no podemos omitir de difundir cuáles son los derechos y cuáles son los mecanismos que tiene la ciudadanía para poder denunciar estas cuestiones o hacer valer sus derechos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no es necesario de hacer la denuncia de estos hechos en las comisarías, como era antes, uh-huh, sino que están los fiscales, gente del Poder Judicial, gente que no es de la policía, que son los receptores o pueden ser los receptores de estas denuncias. denuncias de los directamente afectados por apremios ilegales o de familiares, amigos que toman conocimiento de que ocurren estas cosas, ¿no? Senador Segal, buenos días. Walter Isaías, lo saluda. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy también se va a votar en la legislatura provincial lo que tiene que ver con la derogación de la ley esta de los manejos de fondos reservados, ¿verdad? Sí, la ley 10.370, que ya votamos su derogación el jueves pasado. Hubo una modificación que le realizó la Cámara de Diputados y nos pareció importante no seguir demorando, digamos, su tratamiento, por eso se ha convocado especialmente a la sesión de hoy para tratar este tema. Uh-huh. ¿Se va a investigar cómo se manejaron los fondos en el pasado o se va a derogar y lo demás quedará? Mire, el primero vamos a derogarla. En uh-huh. segundo lugar, la idea nuestra, y esto ya se está haciendo en el Senado, es publicitar en forma total y absoluta el manejo que hubo, no solo de estos fondos, sino de todos los fondos del Senado, de la lista de personal del Senado, y ya usted puede entrar a través de Internet a la página del Senado de la Provincia de Buenos Aires y encontrarse con todos los datos. Ajá. Que nos permitan no solo que la investigación sea una investigación de tipo jurídica o institucional, sino que la sociedad pueda observar y exigir cualquier persona una uh-huh. una aclaración de estos temas, porque creemos que hay que encontrar una forma de que se reencuentre la política con la gente, y aparte de ser eficientes en la resolución de los problemas de la gente, hay que darle fundamentalmente en esta etapa de sospechas transparencia y posibilidades de acceso a la información. Entonces, estos temas en un principio. En segundo lugar, le quiero decir de que todos los fondos que se mueven o se han movido a través de la ley 10.370 han sido monitoreados y auditados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Por sí. supuesto, hasta ahora hay un retraso en la resolución del Tribunal de Cuentas, lógico, porque tienen un desborde muy grande. Creo que han terminado de auditar hasta el año 98, faltaría el 99 y lo que va del 2000. Pero desde el punto de vista legal, los manejos de los fondos de esta ley tienen auditoría. No son estrictamente fondos reservados, como uh-huh. se los conoce quizás popularmente. Son fondos de manejo discrecional del presidente de cada una de las cámaras, claro. El presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, pero que sobre los cuales hay que rendir cuentas.